Hoy estamos contentes, porque tenemos invitades, hay de todos los calibres, de todos los tonos de voz, siempre en la siesta que no fue. Pero en esta oportunidad estamos en contacto ya con Ana Otto para hablar de Nómades, Cultura en Movimiento. Y queremos darle las buenas tardes, Ana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo va? Muy bien, Ana, lo cierto es que te llamamos por esta movida, pero yo quiero saber un montón de cosas ahora que estuve leyendo un poco, porque vos sos no solo actriz y directora y venís con este Nómades Cultura en Movimiento que va a llegar a Santa Rosa, sino que también sos psicóloga, sos psicodramatista y coordinás grupos terapéuticos, educativos y artísticos. Ana, ¿cómo es esto? O sea, normalmente yo te diría, sos una cosa, sos la otra. ¿Cómo es que llegó Ana Otto a hacer esta ensalada? ¿Qué es? ¿Una mermelada, Ana? Contanos, por favor. Una ensalada muy interesante, te cuento. Exactamente. A mí me hace muy bien, me hace muy feliz la ensalada. Un poco llegó a mi vida el teatro desde siempre, pero bueno, ya después estudiando ya la carrera universitaria como psicóloga en Córdoba, vino a mí el teatro espontáneo y el psicodrama a posteriori, y se terminaron convirtiendo también en mi modo de vida y en mi modo de compartirme con otros, porque al principio para mí también eran la psicología y el teatro dos territorios paralelos, y en algún momento poder empezar a hacer todas esos solapamientos y empezar a ver cómo se podían nutrir las profesiones fue re lindo, y ahora tengo la oportunidad de con mi compañero poder estar generando hace varios años este espacio de arte itinerante y de compartir con grupos en muchos lugares de Argentina y de Latinoamérica, y eso es súper rico para nosotros, y al mismo tiempo seguir sosteniendo los espacios de la clínica, que también es mi profesión y amo hacerlo, digamos. Muy bien. Te iba a preguntar, ¿desde hace cuánto que vienen con esto a cuestas? Y ahora, la pasada, también te tengo que preguntar, ¿dónde funciona esa clínica, Ana? No, digo, en el trabajo clínico de trabajar con personas consultantes. Ahí está. Ahora estoy atendiendo online, post-pandemia, digamos, y además ahora sosteniendo el trabajo itinerante. Afortunadamente, las personas que son consultantes y que trabajamos procesos juntos, han sostenido los espacios también virtuales en este momento. Ya la semana que viene regreso a Rosario y a la presidencialidad. Así que, bueno, yo soy santarroseña en realidad, nacida en Santa Rosa La Pampa. Así que, bueno, también es muy hermoso poder volver a los pagos y poder seguir compartiendo esto que nos gusta tanto hacer, que tiene que ver con las historias personales de la audiencia, en el caso del teatro espontáneo. Muy bien. ¿Y desde hace cuánto que venís con Miglio? Contanos de tu compañero y de la iniciativa con la que vienen, porque hay debate, cine debate, libre y diverses, Ana. Exactamente. Vamos a estar compartiendo con Ari, y venimos trabajando juntos y como compañeros de vida también y del amor desde el 2015, casi en paralelo con el surgimiento de Nómades, y con ruedas propias desde hace un año y pico. Ahora que podemos tener nuestro motorhome con el cual podemos itinerar y es el que nos ha permitido hacer esta gira por la Patagonia. Puntualmente la actividad del sábado y domingo es el sábado, un teatro, como decís vos bien, un cine debate. Se llama Libres y Diversos porque tiene que ver con las diversidades que constituyen nuestras identidades. Nos gusta pensarlo así, digamos, pensar que las diversidades no son solo de los sexos genéricos, sino también en todo lo que forma parte de quiénes somos, y un poco tiene que ver con eso, con compartir materiales audiovisuales que nos ayuden a diversificar sentidos, a multiplicarlos, a intercambiar experiencias y nutrirnos, ¿no?, desde distintas perspectivas que cada quien pueda traer y compartir. Y el domingo vamos a estar compartiendo un taller de teatro espontáneo que tiene que ver con un seminario-taller de entrenamiento expresivo y creación colectiva desde este teatro, que tiene que ver con las historias personales. Así que digamos que las dos actividades yo las siento emparentadas. Nos gusta mucho laburar con el híbrido entre las distintas disciplinas artísticas. En este caso mi compañero es músico, así que laburamos mucho con todo lo que tiene que ver con la música en vivo, y en el caso del cine somos muy cinéfiles y desde hace tiempo empezamos a generar este cine debate en formato online, compartiendo con un montón de gente de todo el mundo y a Zoom, y bueno, ahora tuvimos la oportunidad de sacarlo a girar, así que estuvimos compartiendo en Esquel, hoy aquí en Catriel y el sábado estaremos por Santa Rosa. Muy bueno, la verdad es que tienen, se nota, Ana, un kilometraje regular. ¿Arrancaron qué? ¿En febrero del año pasado con la Iveco? Y el año pasado, claro, estábamos a punto de terminarla para poder irnos para el norte rumbo a Colombia. Y en marzo llegó la pandemia, así que digamos que quedamos un poco en stand-by y retomamos el proyecto de terminarla. Y cuando vimos que podíamos empezar a viajar por Argentina, dijimos, bueno, vamos para el sur. Teníamos muchas ganas de volver de visita a Santa Rosa. Y de ahí nos pusimos un poco cada vez más ambiciosos sumando kilómetros. Y bueno, decidimos seguir recorriendo en Neuquén, Bariloche, Bolsón, Esquel. Cambiaron una regional por una nacional, digamos, a nivel giras. Así fue. Y la intención es poder, durante este año, seguir compartiendo para otras localidades y otras direcciones de Rosario, salir a otros lugares de Argentina, porque bueno, está bueno también poder recorrer espacios tan hermosos y tan diversos que hay acá para conocer, y la verdad que la gente ha tenido una recepción súper bonita y estamos muy muy contentos de esa apertura y de la verdad que nos volvemos con el corazón lleno de historias, de personas, de lugares. Ha sido hermoso realmente, sigue siendo. Claro, definitivamente. Te estoy tentadísimo de preguntarte y de indagar sobre cómo funciona el laboratorio del teatro espontáneo, de cómo se puede llegar a participar, pero mientras conversamos voy a hacer la compartición en la red social Facebook de la propuesta del flyer de Nómade, y te quería preguntar, ya que estás hablando de nuestros territorios o del país todo y de lo que venís viendo, de lo que vienen percibiendo, si crees que es un buen momento de nuestra sociedad, de nuestro país, Ana, ¿cómo sentís la salud, el pulso, digamos, psicológico, si se quiere, pero podés encararlo como quieras, de la sociedad argentina en este momento? La verdad que lo que se percibe es como mucha necesidad de poder encontrarse con otros desde el lugar de acompañarnos, ¿no? Del lugar de saber que estamos atravesando momentos difíciles y que hay un otro que también está ahí un poco atravesando lo difícil y un poco pudiendo dar una mano. En este caso puntual de la gira, nosotros cuando estábamos en la Esquel se empezaron a dar todos los incendios en el Bolsón, en las Golondrinas, en todas las localidades de la comarca andina. Y la verdad que fue muy fuerte, juntamos incluso para una de las funciones que hicimos allí en Esquel, juntamos donaciones y pudimos llevarlas a las Golondrinas y estar un poco más cerca de la gente en todo esto. Y lo que se ve, digamos, es por un lado un panorama triste y difícil y por otro lado también como la vida pulsando, la gente solidarizándose, poniéndose a trabajar, muchas veces, digamos, con ausencia de otras entidades que podrían aportar un montón, sin embargo la gente resistiendo cada uno en su lugar cotidiano y acompañando al vecino y desde sus familias en la reconstrucción. Un poco siento que también esto de la pandemia y todo lo que nos vino sucediendo este último año, vino como, por un lado, encerró, si se quiere, en el territorio de nuestras casas, pero también puso a jugar esto de cómo seguir generando redes desde los lugares posibles. Algunos desde lugares más pequeños y territoriales, otros desde apostando a la conectividad, que no todo el mundo la tiene, y entonces también está bueno no olvidarse que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un wifi y esa conexión, tratar de habilitar todas las redes posibles para estar presentes mutuamente desde un lugar comunitario, humano, y que nos abrace un poco en tiempos en los que no podemos abrazarnos físicamente, ¿no? Definitivamente, Ana, hay una pulsión vital entonces sumamente interesante, lo sentimos, anda dando vueltas y nos parece además muy emocional esta semana que estamos transitando de la memoria. Ana, te estamos muy agradecidos por este rato, nada, te invito a que si tenés una reflexión, un mensaje, o vuelvas a invitar a participar del Cine Debate y del laboratorio este con el que andan a cuesta con tu compañero. Desde ya, muchas gracias, Ana. No, por favor. Bueno, seguimos compartiendo que sí, como decís vos, esta semana es muy movilizante por todo lo que tiene que ver con la memoria. Creo que el trabajo que hacemos desde el Teatro Espontáneo un poco es esa construcción de memoria colectiva viva y poder poner en juego y en el cuerpo las historias que nos mueven, las sensaciones que nos mueven. Creo que quizás algo de todo eso esté presente también en las reflexiones que nos convoquen el sábado y el domingo, porque evidentemente que los marzos siempre son así de movilizantes. Así que bueno, muy agradecido de poder compartir nuestro laburo con estas propuestas de arte y de, también comprometidos políticamente, digamos. Así que bueno, compartirles nuestro Instagram para que puedan acompañarnos y seguirnos ahí en todo nuestro trayecto, que es Nómades Cultura. Y bueno, y dejarles mi número de contacto por si quieren inscribirse a las actividades del sábado y el domingo. Mi teléfono es el 341-265-1111. Si escriben por privado al Instagram Nómades Cultura, también estaremos ahí. Así que bueno, invitarles también la actividad del sábado. Invita la Secretaría, el Espacio Inca, la Secretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Género y Diversidades de ahí de Santa Rosa. Así que agradecides con ellos y también agradecides con la gente de la TTT que nos ha abierto muy hermosamente las puertas para el domingo. Qué bueno, Ana. Gracias a todos, Juan Pablo. Qué bueno todos los reconocimientos que te acordaste, pero yo, ¿sabés qué? Me quedé con el 341-265-1111. ¿Digo bien? Dijiste muy bien, y ese es el número de WhatsApp al que pueden escribirme, sacarse todas las consultas que tengan ganas, y si no, por privado ahí al Insta Nómades Cultura, que aparte puedan seguir nuestras aventuras por ahí. Joya, muy bien, eso va a ser sumamente interesante también. Lo vamos a estar publicando en la página de Radio Kermés. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vos y a todos por la radio. Suceso para el fin de semana. Abrazo. Ahí estaba Ana Otto, que llega con su compañero Ariel Miglio.